En el programa de hoy hablaremos de diferentes tipos de meditación oriental, forma o técnica religiosa tan usada y abusada por las sectas. Nos hablará de ello el padre Luis Santamaría. Y seguiremos también con él en la sección de noticias sobre sectarismo, hoy mucho más breve. Acabaremos con la sección de consultas al correo electrónico del programa, con nuestro director, don Vicente Sara. Como venimos haciendo en los últimos programas, hoy volveremos a escuchar otra emisión de HM Televisión, de las Siervas del Hogar de la Madre. Son una serie de entrevistas realizadas hace unos meses al padre Luis Santamaría del Río. Como en los programas anteriores, las preguntas corren a cargo de don Javier Paredes. Y el tema de hoy será las formas habituales de meditación orientalista que se practica en las sectas. Don Luis, ha habido nombres, y mira que llevamos programas que todavía no han salido aquí, y que yo los tenía en la manga, como lo de la meditación trascendental. Usted dirá, porque mira qué raro eso de la meditación trascendental. Sí, es algo que se popularizó sobre todo en los años 60, en torno al gurú Maharishi. Maharishi era un señor con unas barbas largas, era el gurú de referencia de los Beatles. Ah. Entonces eso le dio una proyección mundial muy grande, ¿no? Entonces, cuando llega a los Estados Unidos este señor, como todos, es su plataforma de lanzamiento para el mundo mundial, ya que viene normalmente de la India, de Oriente. Cuando llega a los Estados Unidos, plantea este método, TM, sus siglas en inglés, meditación trascendental, que plantea como una introspección y una meditación despojada, supuestamente, de todo lo religioso. Este origen hindú, desde luego que Ya, pues ya empezamos mal. Porque si es meditación despojada de lo religioso, no es meditación trascendental. Sí, claro que no lo es. ¿Usted se ha comido alguna vez un bocadillo de jamón, pero sin jamón? Eso lo llamamos pan, ¿verdad? Pues, ¿y pan con pan? Comida de tontos. Bueno, pues oiga, esto es un bocadillo de jamón, pero sin jamón. Pero resulta que sí hay jamón. ¿Ah, sí? Claro, sí hay jamón porque... A ver si lo que va a haber es suela de zapato. Se plantea como algo científico, algo no religioso, para llegar a más gente, a toda la gente que está de vuelta de lo religioso o que está en este mundo nuestro secularizado en Occidente. ¿Y qué meten de matute? Y meten pues unos mantras que son recitación de divinidades hindúes. Bueno, ya estamos. Entonces... dicen que no hay jamón para que la gente lo trague mejor y luego si hay un jamón que no está el jamón. O sea, que sí que meditan en algo trascendental. Sí, sí que meditan en algo trascendental y bueno, luego han montado su universidad de meditación trascendental, Universidad Maharishi. O sea, da para una universidad. Y para un partido político. En España se presentaron en varias elecciones. Por supuesto que no ganaron nada, claro. El Partido de la Ley Natural. ¿Partido? Bueno, eso... Bueno, pues pasa que como lo camuflan todos con nombres al final. Claro. Dicen que si en los conflictos armados arrojaran ellos desde helicópteros o aviones meditadores, gente sentada en la postura del loto meditando, la meditación trascendental es el... Sí, incluye esto y son capaces de levitar, dicen ellos. Difunden fotos trucadas en las que... Explique usted esto, que esto se pone interesante, venga. Sí, bueno, eso lo venden como psicotécnica. O sea, yo voy a usted y usted me enseña a hacer meditación trascendental. Primero, véndame usted que esto me conviene. A ver. Pues en este mundo convulso hace falta paz interior, hace falta conocerse a uno mismo, hace falta... Porque es que así es como nos toman el pelo. Entonces, claro. Vamos a hacer esto para que cuando veamos... El reclamo, el señuelo es bueno, ¿verdad? En un mundo véndame usted el producto. Usted está estresado, usted lo está pasando mal, tiene problemas en la familia, usted se siente mal, anónimo en esta masa gris social, tengo la solución, que es esta meditación. No se preocupe, no tiene nada de religioso, es algo para cualquiera, sea usted creyente o no creyente, y con estos ejercicios que le vamos a enseñar, usted podrá estar en paz consigo mismo y podrá transformar el mundo con esta meditación. Toma ya, y encima gratis. No, hay que pagar. Vaya, bueno. O sea, hay que pagar aquí. Sí, también. Aquí también se paga. Sí, ¿eh? Es un productos espirituales o religiosos del Oriente con una reforma occidentalizada y con marketing para colocárselos al hombre de hoy. Ya, bueno. Y entonces yo, después de que usted me ha colocado esto y que acepto incluso el precio... Y bueno, ¿y ahora qué hago, no? Porque ahora yo, ¿en qué medito? ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Dónde me llevo la cabeza? ¿Qué hago? Usted, dígame. Uy, eso ya lo verá cuando esté dentro, claro, ya lo irá viendo. ¿Cómo que ya lo veré? Porque los mantras especiales para cada paso de este proceso, pues se le darán a cambio de un precio, claro, porque es algo muy valioso. Es un mantra personalizado para usted, que no va a coincidir con ninguno del mundo. Me ha puesto el cuenta kilómetros. Bueno, venga. Descífreme el misterio. Venga, dígame qué mantras, qué cosas, qué me va a venir a la cabeza. Pues eso, pues la plenitud suya. Bueno, eso ya lo verá. Ya. ¿Y qué es lo que dice la gente que entra en estas cosas? ¿Qué ha visto? ¿Usted que le han llegado después gente más bien descacharradita y desencuadernada? Pues han visto que los han separado de sus familias, de su realidad anterior, que han querido cambiarles la forma de pensar, la forma de ver la realidad, sus planes de futuro. A lo mejor tenían unos planes, pero que no tienen ningún valor ante lo que habían hecho. En algunos casos... No estoy hablando ya solo de meditación trascendental, sino de todo este tipo de orientalismo con gurús. Ha habido casos a veces de abusos sexuales. Bueno, hay de todo. ¿También? Sí, también. ¿Siempre? Hay acusaciones con el gurú Sai Baba con unos pelos así. Siempre acabamos en lo mismo, ¿eh? Y túnica naranja así. Siempre, ya sé que el hombre para hacer el mal no es muy original, siempre son las mismas cosas, ¿no? En Venezuela han retirado unas fotos de Nicolás Maduro al pie de Sai Baba, de este gurú oriental. ¿Ah, sí? Sí. ¿También le daba Maduro a...? Parece que sí. Madre mía. Bueno, meditación trascendental. Bueno, y esto, que es un proceso que dura mucho tiempo, poco tiempo, o uno se engancha... Uno se engancha y puede estar haciendo cursos y... Ah, o sea, que ahí hay cursos. Sí, sí, sí. Ahí hay cursos. Bueno. ¿Y esto y el yoga tiene relación? No, porque esa es otra de las palabras que no ha salido, ¿eh? Lo del yoga. Eso... Bueno, tiene relación porque el yoga procede del hinduismo. Es un tema complejo lo del yoga, porque el yoga no estamos hablando de un grupo. El yoga estamos hablando de una técnica psicofísica, de meditación, un ejercicio. O sea, eso es gimnasia en principio. Es algo más, pero... Es magnesia también. Es magnesia también. Es para no confundir la gimnasia con la magnesia. Es como si dijéramos nosotros ahora que quisiéramos vender por ahí el rezo del rosario diciendo que es un ejercicio de vocalización. Bueno, es algo más, el rosario. Sí. Don Luis, yo le he hablado de meditación trascendental y de yoga porque mi ignorancia es enciclopédica, como le he dicho en alguna ocasión, pero no sé si hay más técnicas orientales cuyas palabrejas y cuyos nombres a mí se me ocultan, y a lo mejor usted como experto sí que lo sabe y le interesa sacar aquí. Pues está el Zen. El Zen es una conceta. De ese delantero centro del Borussia no había oído hablar. El Zen es una... ¿No una... es un delantero centro del no, Borussia? No, es una técnica que tiene que ver con el budismo, así como el yoga del hinduismo y el Zen con el budismo. Bueno, pues ha habido también algunos intentos, unos experimentos de compatibilizar eso con la fe cristiana y bueno, parece que en algún momento... ¿Y qué es el Zen? Pues el Zen es una de las escuelas del budismo. Ya. Eso, pues algo también muy atractivo por esa interioridad. ¿Y cómo lo venden en Occidente eso? O sea, ¿cómo le venden? Porque claro, si lo venden, dice, si usted llega aquí a Chamberí y dice, oiga, le voy a hacer budista, dice, váyase usted a su pueblo. Pero claro, si meten el Zen es porque lo envuelven en alguna historia. Claro, hay algunos, pasa como con el budismo tibetano, hay algunos reclamos y algunos anuncios de estos que se llama, pues, Medita en Valladolid, por ejemplo. Medita en Valladolid. Sí, entonces habla en su local en Valladolid, esto ha sido hace poco, y cerca de la catedral, y ponen en el escaparate Medita en Valladolid. Luego, cuando uno va a la letra pequeña, ya ve que es una confesión religiosa, budista y tal, pero en principio, meditación vale para cualquiera, ¿no? La meditación, también los cristianos meditamos, ¿no? Sí. Pero claro, se presenta como algo, o sea, el gancho es algo atractivo, y luego hay que ver si dicen desde el principio quiénes son, buena señal, para que cada uno tenga libertad de elegir, o si se están escondiendo detrás de técnicas y hay algo más que una técnica detrás. Ya, o sea, el zen. No sé, yo me acuerdo de mis épocas jóvenes, ahora ya no saben todos los Hare Krishna. Sí, los Hare Krishna es una secta de... Eso ya no existe, ¿no? Sí, sí están, lo que pasa que es... Han perdido porque... es una secta muy religiosa y lo religioso no está de moda, tampoco entre las sectas, claro. Crece más lo que tiene más pinta de psicotecnia, de terapia. ¿Siguen presentes en España? Sí, siguen presentes, sí. ¿Y estos a qué se dedican? ¿Qué venden estos o qué ofrecen? Pues tienen un restaurante vegetariano, por ejemplo, para... ¿Ah, sí? Sí, sí, es uno de sus reclamos públicos. Y luego los hay miembros que son célibes, para entendernos, y tienen una vida rigurosa monástica. Sí, sí, y repiten durante todo el día ese canto Hare Krishna, por eso se les conoce como Hare Krishna. Ya. Claro, adoran al dios Krishna de la tradición hindú, en ese politeísmo. Y... O sea, estamos hablando de politeístas. Sí, sí, sí. Esto no ha salido todavía, porque hasta ahora parecía... O sea, que esto ya empieza a... Claro, claro, o sea, politeístas. ¿Y en esos polis qué dioses tienen ellos? Pues en el hinduismo esa... Trinidad, entre comillas, de los tres dioses principales, Brahma, Vishnu y Shiva. Y bueno, estos se fijan sobre todo en el dios Krishna, en el héroe dios Krishna. ¿Y los otros que hemos hablado, el Zen, los del Zen? Sí, el... ¿También politeísta? No, eso ya es casi sin dios. Eso ya se cargan a la Trinidad. Sí, gran parte del budismo es un budismo, es una religión atea, según algunos. Algunos expertos. Oiga, otro bocadillo de jamón, pero sin jamón, ¿eh? Claro, no, es que es otro concepto. Es que estamos hablando de la mentalidad oriental y como occidentales a veces decimos una religión que es un sistema que tiene una divinidad, un corpus doctrinal, una ética, unos ritos. Bueno, en Oriente es otra cosa. Es otra cosa y es una filosofía. Ya. No sé si se nos quedan más técnicas orientales o más... Se nos queda un señor que cuando vamos a cualquier librería o grande superficie, en el apartado de espiritualidad tenemos un mínimo de dos estantes, que es Osho. Osho. Eso lo he visto yo mucho. Osho, sí, sí. Pero eso lo he visto yo en la sección de religión. Sí, en la sección de religión, sí, sí. ¿Y eso qué es? Pues... Porque yo eso lo he visto y digo, para mí... Este no es carmelita. Ni... Claro, es un hombre con cara de bondadoso, con barbas blancas. Sí, sí. Y entonces la gente asocia a ese señor, pues Osho, pues con, igual que el Dalai Lama, igual que la Madre Teresa de Calcuta, bueno, todos son referentes, ¿no? Bueno, Osho es un señor que se cambió el nombre. Ah. Porque el nombre anterior está asociado a fotos de esas de la policía de los Estados Unidos de frente y de perfil. ¿Que era un delincuente o qué? Sí, estuvo fichado por la policía, estuvo en la cárcel en Oregón. Se llamaba Bhagwan Rajneesh. Ya. Y este lo... Se llamaba porque ya se ha muerto. Sí, sí, ya se murió. ¿Y este angelito que Y este que angelito hacía? Tenía una colección de Rolls Royces en su rancho de Oregón. Porque este, vamos, casi que lo echaron de la India, porque para el hinduismo pues era un hombre que estaba en la pura heterodoxia, estaba fuera del hinduismo por sus planteamientos. Y en los Estados Unidos lo conocían como el gurú del sexo. Vaya. Y en su comuna pues era una de las cosas a las que llamaba y eso. Quisieron que tuviera 365 Rolls Royces para usar uno cada día del año. Ah, sí. Mira, sí. Qué capricho. Y todos los días iba a pasarse con ellos y hay fotos en internet, se pueden ver de los adeptos. 365 coches. Sí, no llegó a tantos, pero bueno, andaba en camino de ello. Y un arsenal de armas también. Y un arsenal de armas. Sí. Vale. Y el primer atentado bioterrorista en la historia de los Estados Unidos para ganar unas elecciones. Ya. Y entonces la policía le metió a la cárcel, claro. Claro, sí, sí. Pero cambió de vida, entonces. ¿Eh? Sí, luego, de tiempo después, cambió de nombre y ahora se vende como un maestro de espiritualidad. Y esta historia no la cuentan por ahí. ¿Eh? Claro. ¿Eh? No. Que Osho es el mismo que Bhagwan Rajneesh. Yo he conocido unas religiosas que tenían la agenda de Osho con sus frases para cada día. Bueno, un maestro de espiritualidad no cristiano, ya sabían que no era cristiano. Pero bueno, sacan unas máximas como las frases de Paulo Coelho, que sirven para todo. Entonces, ¿hay algún espabilado? Yo me imagino que detrás de esto hay un negocio de... Sí, con Osho hay un negocio editorial tremendo. Tremendo, ¿verdad? ¿No? Porque es que... Sí, sí, sí. Porque, hombre, los que nos dedicamos a escribir sabemos lo que cuesta colocar un libro en las grandes superficies. Sí, porque para colocar un libro, cuando ves por las grandes superficies esos libros que van en columnas, piensan que dicen, no, eso es que se han vendido muchos. Dicen, no, eso es que la editorial ha puesto un dinerete para que se vea mucho y después compres algunos. O sea, sí, es distinto. Claro, cuando te ponen eso, hay una editorial que está invirtiendo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Y qué venden esos libros? ¿Qué se venden esos libros? ¿Qué ofrecen? Pues, en resumen, bueno, es un hinduismo muy descafeinado que al final es nueva era, new age total, de lo que hemos hablado en otro programa, ¿no? Al final es la propia divinidad del sujeto. Descubre tu propia divinidad, deja a las iglesias y las religiones que son templos muertos. Ya porque Dios, quítate, Dios habita en quítate tú para sí. Quita a Jesucristo, sí, sí, sí, para poner al Señor Oso en definitiva. Sí, sí, sí. Pero sin esa apariencia de hinduismo, para pensar que vale para todos, para dar esa impresión. Bueno. Bueno, yo creo que ya hemos hecho la lista completa. No sé si se nos va. Bueno, pero mire, viene bien, porque. Oye, esto es. Dice, bueno, no es religión, te dicen. A mí, fíjense, a veces me han presentado esos libros como de autoayuda. Sí, sí, sí. Te los presentan como autoayuda. Dice, venga. Esto no es autoayuda, esto es veneno en vena, ¿eh? O sea, usted no se va dando cuenta, pero claro, al final se acaba creyendo que usted es Dios y que Jesucristo y la doctrina de Jesucristo no vale para nada, ¿eh? Claro, que este es el... Desde luego. ¿Eh? Bueno, algo habrá tenido que decir entonces la Iglesia de todo esto. Vamos al capítulo de el contraveneno, ¿eh? Hace 26 años, ya. Ya, ya. En el año 89, un documento que no es casualidad en la Iglesia, no es casualidad las fechas de los documentos que se van preparando mucho tiempo, que firmó su aprobación Juan Pablo II el día 15 de octubre, Santa Teresa de Jesús. Ah, bueno. Y se hizo público el 14 de diciembre, San Juan de la Cruz. Ah, muy bien, muy bien. Y ya con las fechas de publicación se está diciendo quiénes son los modelos y maestros y referencias de la mística y de la oración para los cristianos. Ya solo con eso tiene un valor simbólico importante. Se trata de un documento firmado por el cardenal Ratzinger, es decir, aprobado por Juan Pablo II, pero es una carta... Cardenal Ratzinger, que fue después Benedicto XVI, sí, y entonces era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Efectivamente, y entonces es una carta para los obispos, es pública. Pero su género literario es una carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la oración cristiana. Con esto la gente puede encontrarlo en internet. Carta a los obispos de la... Y aquí se habla de las técnicas trascendentales y del yoga. Sí, sí, sí. Precisamente sobre esto. Es precisamente sobre esto. Mira, Juan Pablo II estaba todas, Y el cardenal Ratzinger. Además hicieron una comisión de teólogos para esto porque es un tema muy delicado. Por eso, por los extremos que hay de gente que ve el demonio en todo lo que sea esto y en la gente que piensa que es inocuo. Entonces, bueno, hay que hacer el discernimiento cristiano. Y qué nos vale y qué no nos vale. No podemos con a prioris nuestros, no. A la luz del Evangelio, que con todas las culturas y con todas las religiones... El Evangelio, pues, afirma algunas cosas que son buenas y sirven, y otras cosas hay que purificarlas, porque no son acordes con el Evangelio, ¿no? Bueno, entonces, claro, explica cómo es el hombre actual que tiene esa sed de mística y que necesita todo esto frente a los que habían profetizado el fin de la religión, bueno, todas estas cosas, ¿no? Al final la gente necesita entrar dentro de sí misma y trascenderse. Y pues va analizando qué cosas sirven y qué cosas no sirven y cuáles son los criterios para que el yoga, la meditación trascendental, el zen, esos tres los nombre en una nota a pie de página para decir, cuando hablamos de técnicas orientales nos referimos a esto, que está entrando en algunos ámbitos de la Iglesia Católica y hay que ser muy cuidadosos, hay que discernir qué nos vale y qué no nos vale y hasta dónde y hasta cuándo. Segunda parte de nuestro programa, Conoce las sectas, con una noticia sobre neopaganismo, que será la única que tengamos en este programa. Padre Luis, pues directamente le leo el titular de la noticia que creemos importante traer hoy aquí. Según el diario La Vanguardia, tal y como publicó hace un par de semanas, el neopaganismo está de moda en Europa. El diario barcelonés La Vanguardia ha dedicado una doble página hace unos días al auge del paganismo en Europa. Según Michael Strinska, profesor de estudios globales en los Estados Unidos, estamos ante un cierto revival o reavivamiento. Dice él: encontramos muchas expresiones de este nuevo interés por las tradiciones religiosas precristianas tanto en Europa como en otras partes del mundo. Lo cierto es que en las últimas décadas han ido apareciendo distintos movimientos neopaganos. Sus miembros vuelven a rendir culto a los dioses antiguos y disfrutan releyendo sus mitos y leyendas. El caso de Islandia es uno de los más paradigmáticos. Allí la comunidad Asatru, que trata de recuperar los antiguos ritos y creencias de los vikingos, ha empezado a construir un gran templo dedicado a los principales dioses nórdicos. Esta nueva religión, nacida en los años 70, cuenta con el reconocimiento oficial del Estado islandés, lo que hace que sus sacerdotes puedan celebrar bodas, funerales y otros ritos con validez legal, civil. También reciben una parte del dinero de los contribuyentes que el Estado destina a las distintas religiones reconocidas oficialmente. En los últimos tiempos sus miembros se han multiplicado y hoy son ya más de 2.400 en una población que no llega a 250.000 personas. La cifra puede parecer discreta, pero claro, en esta población los neopaganos son ya la principal religión no cristiana de Islandia. Este neopaganismo nórdico germánico también asoma en España. De los cerca de 700 seguidores que tenían en 2007, hoy han pasado a ser más de 9.000 entre miembros activos y simpatizantes que colaboran con el movimiento de algún modo o participan en sus ritos de vez en cuando. España, de hecho, es el único país fuera de la órbita nórdica en el que la comunidad Asatru ha sido reconocida por las autoridades como religión de forma oficial. Los demás son Dinamarca, Noruega y Suecia. Además, los seguidores ibéricos de esta nueva religión también tienen un templo en la localidad de Navas de Jorquera, en la provincia de Albacete. Fue el primero que se construyó en todo el mundo, según asegura su representante en España. Eso sí, es más discreto y pequeño que el que proyectan los islandeses, puesto que aquí, dicen, no contamos con ningún tipo de financiación pública. La suya, sin embargo, no es la única religión neopagana presente en España, no están solo los odinistas de Asatru. Ante el Ministerio de Justicia hay registradas otras 9. Algunas de ellas también son de tipo germánico y nórdico, mientras que otras se inspiran en el mundo celta, como los druidas y los movimientos de tipo Wicca. Entre estos últimos destaca la Wicca celtíbera, un culto pagano de transmisión hermética, mistérica e iniciática, constituido a partir de la brujería tradicional que se practicaba antiguamente en la península. Eso es lo que dicen ellos, que lo han reconstruido. Por otro lado, los odinistas, los de Asatru, han solicitado al gobierno el reconocimiento del estatus de notorio arraigo. Así que estaremos pendientes de las noticias que nos lleguen, que nos dé el Ministerio de Justicia. Y no solo eso, Padre Luis, sino que hasta las series de televisión de más éxito están reflejando este politeísmo, ¿no es así? Efectivamente, Izaskun, diversas series televisivas de éxito recrean la mitología nórdica y la brujería, algo que recoge también La Vanguardia, donde leemos que dos de las ficciones que gozan de gran prestigio y seguimiento en la actualidad, como son Juego de Tronos y Vikingos, reflejan un paganismo que, si bien en el medievo, recreado por el escritor George R.R. Martin en Juego de Tronos, es una fabulación, en la recreación histórica de la sociedad vikinga se ajusta a una realidad. Vikingos, la prestigiosa serie producida por The History Channel, destaca por una fidelidad histórica que recoge la gran religiosidad que profesaba el pueblo vikingo, tanto pagana como cristiana después, e incluye numerosas referencias a mitos y leyendas de la cultura nórdica. Su protagonista, Ragnar, al igual que muchos vikingos, coquetea con el cristianismo. Por otro lado, en los Siete Reinos de Juego de Tronos, la religión dominante es la fe de los siete, aunque existen otras muchas como la de los antiguos dioses. Esta fe venera a los siete, una única deidad con siete aspectos o rostros, que son la madre, el padre, el herrero, la doncella, el guerrero, la vieja y el desconocido, rostros que representa cada uno una virtud diferente. Estas siete caras del mismo dios son la particular Santísima Trinidad de George R.R. Martin, quien confesó haberse basado en el catolicismo para crear esa fe de los siete, aunque le haya quedado tan sui generis. Muchas gracias, Padre Luis, y hasta el próximo programa. Gracias a vosotros, Izaskun, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Seguimos ahora aquí, en Radio María, con el programa Conoce las sectas, donde hoy comentaremos una consulta que nos ha llegado últimamente aquí, al mail de la radio. La verdad es que son muchas las que nos llegan y Vicente Jara, nuestro director, apenas tiene tiempo para responder y me dice que a veces el retraso es de varios meses. Pues esa es la verdad y esa es la pena, Izaskun. Suelo tardar bastante tiempo en responder, ¿de acuerdo? Perdónenme, pero es que no doy abasto, no damos abasto en las RIES a contestar a todos los emails que nos llegan por diferentes vías y canales, y por eso la verdad tengo que decirles que tardo bastante en contestar, a veces semanas e incluso a veces meses, ¿de acuerdo? Pero bueno, contesto a todos, como ya sabrán los que han escrito alguna que otra vez, alguna consulta, lo que sea, cualquier tema, que siempre al final contesto, ¿de acuerdo? Bien, pues hoy queremos, Izaskun, comentar un correo, un email en concreto, porque creemos que puede ayudar la respuesta a más de una persona, ¿de acuerdo? Pues quizás que uno lees un poquito algunas frases del correo, del email de esta oyente. Sí, para salvaguardar el anonimato, no diremos el nombre completo. Ella es una segoviana de iniciales MJ, a la que saludamos muy cordialmente, y nos dice así. Voy a entresacar algunas de sus palabras de su mail. El título que nos pone en el correo electrónico es Astronomía Sagrada, entre signos de interrogación, y dice así. Buenas tardes. Recientemente parece que están circulando muchos vídeos y noticias apocalípticas que ponen fecha al fin del mundo. Ya la página de las RIES e Info Católica se hacen eco de algunas de estas y han llegado incluso a la prensa generalista, siempre con un tinte de escasa veracidad. Más me preocupa el tema que enuncia mi consulta y que defiende el señor Antonio Yagüe, creo que geólogo. En muchos círculos católicos, sus teorías y vídeos se extienden casi como dogma de fe. Le mando una captura de pantalla. Relaciona las supuestas apariciones de Garabandal, el Apocalipsis y lo que él llama astronomía sagrada, que yo más bien calificaría de astrología. ¿Podría dar una indicación al respecto? Muchas gracias. Pues, querida oyente, muchísimas gracias. Como usted posiblemente ya sepa, le hemos respondido pues hace 2 días. Espero que haya visto usted el email enviado y ahora responderé, como antes decía, pues a todos, porque puede ayudar a bastantes oyentes. A ver, una cosa es la astronomía. La astronomía es una ciencia. La astronomía. Y otra cosa distinta es la astrología. La astrología no es una ciencia. Para nada. Es una mancia. Es una adivinación. Es una superchería. Es una falsedad. La astrología es falsa. La astronomía es la ciencia. Bien, la Iglesia siempre se ha mostrado muy contraria, incluso desde los primeros siglos del cristianismo, contra la astrología, contra la adivinación. Se practicaba, como ustedes sabrán, en el Imperio Romano, y en Grecia, y también en muchas zonas del Oriente Próximo. Pues desde los inicios, la Iglesia, los cristianos, fueron muy contrarios contra todas las formas posibles existentes de adivinación, también de los astros, la astrología. ¿De acuerdo? Igualmente, la Iglesia siempre ha estado en cabeza de la ciencia, ¿de acuerdo? Y por tanto también de la astronomía, ¿de acuerdo? La ciencia astronómica. Tan es así que el Vaticano, por ejemplo, tiene uno de los observatorios astronómicos más antiguos del mundo. En el año 1578, el Papa Gregorio XIII situó este observatorio astronómico en una zona elevada, en la llamada Torre de los Vientos, y pidió a los matemáticos y astrónomos físicos jesuitas del Colegio Romano que se encargaran de él, ¿de acuerdo? Por tanto, una cosa es la astrología y la Iglesia va contra ella, siempre contra todo tipo de adivinación, que son supercherías, que son mancias, que ahí no hay nada, no hay nada de Jesucristo, no hay nada de fe, es una mancia, es una adivinación, es irracional. y otra cosa es la Iglesia a favor de la astronomía que es una ciencia. Además, decir, Vicente, que de la astrología ya hablamos aquí en un programa anterior, el día 14 de junio de 2014. Lo pueden pedir a la radio. El día fue el 14 de junio de 2014. O también pueden localizarlo en la página info-ries.blogspot.com. info-ries.blogspot.com. Eso es, Izaskun, eso es. Pues ahí se explica lo que es la astrología, porque realmente es una falsedad, y se dan indicaciones para que quede todo esto muy bien aclarado, ¿de acuerdo? Pero esta oyente nos habla de astronomía sagrada, no dice astrología. Eso es, dice astronomía sagrada, pero cuidado, porque a pesar del nombre, no es astronomía, esto es un engaño, no tiene nada de astronomía, no tiene nada de ciencia, es la astrología, es una adivinación. Y esto de la astronomía sagrada es muy peligroso, porque mezcla ideas de astrología, de magia, encima lo mezcla con textos bíblicos, con apariciones de la Virgen María, con revelaciones privadas, incluso algunas que la Iglesia no aprueba. Esta ideología, esta superstición de la mal llamada astronomía sagrada, no es ciencia, no es astronomía realmente, sino que quiere ver las estrellas, pues conocer el fin del mundo, calcular fechas de cuándo vendrá Jesucristo, predecir catástrofes, terremotos, conocer el día en que vendrá el anticristo, conocer cuándo será el último papa que venga. Todo esto lo hace juntando revelaciones supuestamente marianas, otras ciertas, otras dudosas, otras que son falsas, juntando textos de la Biblia, textos del Antiguo Testamento, del Apocalipsis, haciendo una lectura incorrecta de la Biblia, una lectura fundamentalista de la Biblia, muy peligrosa, intentando calcular el día y la hora de multitud de acontecimientos. Algo que Jesucristo dijo que nadie sabía, pero que esta persona que nombraba nuestra oyente, Antonio Yagüe, y otros seguidores de esta astronomía sagrada, ¿de acuerdo?, pretenden conocer, pretenden saber más que Jesucristo. Escuchemos el Evangelio de Jesucristo, Izaskun. Mateo 24:36. Lo que toca a aquel día y hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre Dios. Por lo tanto, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Lo que tenemos aquí es magia y superstición, pero vestidas de citas bíblicas, con apariencia de ser cristiana. Y no lo es. Y no lo es. Esto es muy parecido a aquellas herejías de los primeros siglos del cristianismo que se hacían pasar por cristianas, pero que no lo eran. Y engañaban a mucha gente. Cuidado, queridos oyentes, esto es muy peligroso, porque es magia, porque no es cristiano. Esto no es de Cristo, esto no es la Iglesia de Jesucristo, esto es magia y superstición. Así no se lee el Evangelio, así no se lee el Apocalipsis. Eso es manipular la Biblia. Eso es querer saber más que los ángeles del cielo. Eso es querer ser más y saber más que el Hijo de Dios, como hemos leído. Estar detrás de señales, de acontecimientos, para calcular cuándo será el fin del mundo, eso no tiene que ver con la Iglesia. ¿Veis una guerra, un cataclismo, un terremoto, un papa o lo que sea, unas estrellas me dicen algo del futuro? Eso no es cristiano. Y vamos a ver, claro que la Biblia, claro que los profetas, claro que los salmos, claro que el libro del Génesis, entre otros libros bíblicos, hablan de que el cielo pregona las obras de Dios, que las estrellas, el firmamento, son signos de Dios, del acontecer divino, y que nos guían, y que estemos atentos a los signos de los tiempos, por supuesto que sí, y no lo negamos. Pero esos signos se interpretan cum ecclesia. cum ecclesia, en la iglesia, con la iglesia, dentro de la iglesia, no al margen de ella. En la iglesia está el Espíritu Santo de Jesucristo, que dejó en su iglesia para guiarla, y al frente puso a Pedro y a los apóstoles, y con ellos a sus sucesores. Estos signos se interpretan en la iglesia, con los obispos, con el Papa, no uno cualquiera que venga por ahí a decir lo que le parezca. Cuidado, cuidado. Cuidado que hay muchas personas que se visten de ángel de luz, de citas de la Biblia, de revelaciones de la Virgen María. Cuidado con estas personas, que son las más peligrosas para muchos cristianos. El Evangelio de San Marcos, nos habla, en el capítulo 13, de los falsos profetas, que irán diciendo a la gente, escucha esto, mira aquello, mira aquel signo. No hagáis caso, dice Jesús, no hagáis caso. Jesucristo lo que nos dice es que estemos atentos, que estemos alerta, que vivamos cada día de nuestra vida como si fuera el último, que estemos en paz, tranquilos, confiando en Dios, que es nuestro Padre, y con las lámparas de la fe encendidas y la caridad engrandecida. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace un cristiano, tranquilidad, viviendo en paz. ¿De acuerdo? Amando en cada momento, sabiendo que en cualquier momento puede dar cuentas a Dios, con tranquilidad, con paz, con ganas de ver a Dios. Tranquilidad, hermanos, tranquilidad. San Pablo, también cuentan sus cartas que los cristianos de las primeras comunidades, y también de hoy en día, ¿de acuerdo? Esto vale para cualquier tiempo. San Pablo nos dice que muchos de estos cristianos iban por ahí buscando signos y prodigios y cosas espectaculares. Y lo que les dice San Pablo es que se olvidaran de todas esas cosas y que buscaran lo más perfecto que es la caridad, el amor, y se dejen de signos, de prodigios, de cosas raras. Amar, amar como Jesucristo ama. Eso es lo principal. Por lo tanto, queridos oyentes, nada de falsas doctrinas, nada de falsas ciencias astronómicas, aunque se llamen astronómicas y aunque se llamen sagradas, que de astronomía y de ciencia no tienen nada, y de sagrado menos todavía. Son herejías contra Jesucristo, contra su Evangelio y su Palabra. Por lo tanto, vivamos en el amor de Jesucristo. Y si queremos signos, vámonos al Sagrario, que allí tenemos la mayor de las apariciones, la más grande de las revelaciones, Jesucristo, Jesucristo en el Sagrario. Sí, sí, en silencio, con tranquilidad, sin cosas raras, en el Sagrario. Jesús verdadero, presente, real, completamente. Jesucristo Eucaristía, en el Sagrario, en cada iglesia. ¿De acuerdo? Pues ahí, acompáñalo.